Bien, seguimos en Regional Agropecuario. Ya estamos en comunicación con Chacabuco, en este caso con la palabra del presidente de la Sociedad Rural de Olavarría, Fernando Luis, que está en la Asamblea de Ayacucho. ¿Cómo estás, Fernando? Buen día. Buen día, Hugo. ¿Cómo estás? Bien, bien. ¿Y vos? Bueno, contame un poquito si ya finalizó o cómo fue la Asamblea de hoy. No, está en pleno desarrollo, Hugo. Habrá arrancado como a las... Estaba anunciado a las 10, habrá arrancado de firme a las 11, más o menos, o un poquito antes, y bueno, no, está en pleno desarrollo. Primero hablaron las autoridades presentes que representan a la Sociedad Rural Local, a CARVAP, y hay miembros de la Mesa de Enlace, o está representada la Mesa de Enlace, no por sus jefes máximos, pero por una segunda línea, cada entidad tiene acá un representante. Bien. Así que, sí. Hoy estuvimos en comunicación con el presidente Sergio Pinteño de la Sociedad Rural de Chacabuco. Bueno, él auguraba una buena participación de gente. ¿Qué cantidad de público crees que hay? Más o menos yo los conté porque, bueno, dentro de un salón o una carpa grande, más o menos por la cantidad de sillas, más de 500 personas hay. Ajá. Así que es una buena convocatoria. Sí, la verdad que sí. Fernando, y bueno, ¿cuál es la opinión de los productores? ¿Cómo se manifiestan? ¿Qué es lo que dicen? Bueno, mira, pasa un poco... pasa un poco por los ánimos un poco más caldeados que este tiempo atrás, vos sabés bien que los precios de la fina, bueno, toda la regulación que tienen, eso evidentemente altera los ánimos. Acá también es muy importante el tema maíz, lo que no sucede en Olavarría, aquel maíz, la regulación y la baja de precios en el maíz también es importante y es movilizadora, y también es muy movilizadora la sequía que ha sufrido toda esta zona, que vos venís por la ruta y bueno, si bien alguien puede decir pero está todo verde, claro, está todo verde ahora, pero realmente los maíces están en su gran mayoría en un estado muy muy malo, las hojas de segunda prácticamente no existen, hay algunos manchoncitos verdes en los rastrojos nada más. Ajá. Los rastrojos de trigo, de fina, y la soja de primera la está peleando como la está peleando hoy en día en Olavarría, que empezó a llover de nuevo. Claro. Así que, sí, la demanda de los productores viene fundamentalmente por esos lados, ¿no? La urgencia de reunirse para demostrar que, para reclamar que la información que viene desde el gobierno en cuanto a que la sequía no ha sido tanto, y en cuanto a la comercialización, a la apertura de exportaciones de trigo, de maíz, que en definitiva todavía no se ve nada reflejado en los precios, siguen siendo muy malos, bueno, que esa información que baja del gobierno es equivocada, está tergiversada, es como funciona un poco el gobierno este, que engaña un poco, como ya todo el mundo sabe, y es claro y notorio el INDEC. Bueno, también se engaña un poco con las cifras de la sequía, ¿no? Oficialmente se minimiza y realmente no es así, y acá los productores están muy preocupados por eso. Sí, es una zona, la de Chacabuco, muy maicera, por excelencia. Pero hoy nos encontramos, no sé si viste algo, pudiste o tuviste tiempo de ver alguna página de internet, hoy en las primeras planas... porque estuve viajando, así que no. Claro, hoy en las primeras planas de las páginas agropecuarias de internet, el dirigente kirchnerista Eider Peretti salió a decir que se va a declarar, o mejor dicho, declaró que van a colocar el trigo de pequeños y medianos productores al FAS teórico menos el flete. ¿Vos creés que esto puede llegar a ocurrir? No, porque ya acordate que en enero ya se había firmado algo de que se tenía que cumplir el FAS teórico. Sí. Vamos llegando a marzo. Este será otro globo de ensayo para entretener la opinión pública y decir que bueno, ahora sí, ahora sí, guarda porque ahora sí, y de esta ya llevamos un montón. Y además, vos fíjate, Hugo, vos sabés bien, conociendo medianamente el campo, ¿cómo hacés para decir quién es el pequeño, quién es el grande? ¿Cuántas planillas va a tener que llenar? ¿Cómo va a demostrar qué justicia hay en una distribución de ese tipo, donde a lo mejor hay un tipo que siembra 50 hectáreas de trigo, pero siembra, qué sé yo, 8.000 de soja? O sea, ¿quién es pequeño, quién es grande, quién es chico? ¿Cómo podemos hacer esta ensalada tremenda? ¿Quién es Dios para saber quién es quién? Así que, no, esto no se cumple, pero ni ahí. Probablemente, para la foto, saldrá que fulano, mengano y sutano se les pagó el FAS teórico, y qué sé yo. Pero, mira, de hecho ya mucha gente ya va vendiendo, mal vendiendo lo que tiene, el tiempo pasa, las necesidades financieras existen, y bueno, tiene esa espectacular habilidad el gobierno para irnos entreteniendo en anuncios, ¿no? Y es un poco lo que reclama acá el productor reclama eso, que se le, desde el gobierno se reclama el diálogo, uno accede al diálogo y del diálogo no sale nada. Estamos idéntico que hace 5 años atrás. Fernando, ¿vos crees que puede llegar a surgir alguna movilización después de esta asamblea? No hay un ánimo por ahora, todavía no hay ni un ánimo de ese tipo. No se manifiesta, están los productores pidiendo la palabra y uno va haciendo un resumen de ideas y esa no es una idea que se esté mencionando, ¿no? Bien, no. Seguramente que el día sábado, cuando tengan ustedes el espacio aquí en nuestro programa de la Sociedad Rural de Olavarría, vas a tener ya más precisiones de lo que pasó en la asamblea, pero seguramente va a surgir algún documento final, así que vamos a estar aguardando ese documento, Fernando. Sí, seguramente va a salir un documento oficial. De todas maneras, uno ya también se va armando su propia idea. Nosotros como que hemos llegado hasta acá y bueno, te digo, la verdad que es muy lindo ver una convocatoria con el éxito que tiene esta. Hay mucha gente, incluso han llegado algunos legisladores también. Ajá. Ex dirigentes agropecuarios o ex dirigentes, digamos, bueno, Tamíes, de Tayambí, Arrulé. Está bueno que... Y es lo que reclama mucho la gente, ¿eh? Muchos reclamos vienen por el lado de que la necesidad de tener un único discurso, un discurso común, una mesa de enlace unida, que represente a todos los agropecuarios, chicos y grandes. Bien. Así que, bueno, en ese rumbo va. Fernando, te agradezco mucho, te mando un abrazo y bueno, nos ponemos en contacto seguramente mañana o pasado contigo, ¿eh? Bueno, Hugo, un abrazo, hasta luego. Gracias, hasta luego. Fernando Luis, presidente de la Sociedad Rural de Olavarría. Vamos a la pausa.